Buenas tardes, vamos a ir empezando. Si llega más gente más tarde, se tendrá que ir acoplando en donde estemos. Bueno, hay un par de personas afuera, pero ya van a ir ingresando. Para el día de hoy teníamos como primer punto del orden del día la elección del moderador. No sé si se quiere proponer a alguien. Yo propongo que modere. Bueno, ¿todos de acuerdo con eso? Listo. El segundo punto era lo que acordamos en la última asamblea de avanzar con un acto en contra de los parquímetros y de la instalación del shopping acá enfrente. Por lo cual, la Comisión de Hábitat y Planeamiento tenía que elaborar un documento para tratar en la Asamblea y la Comisión de Cultura tenía que elaborar la logística del acto para que sea tratado por la Asamblea. Así que no sé por qué prefieren empezar, si por los documentos o por el acto. ¿Los documentos? No sé quién de la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano va a hablar. Ahí veo a dos miembros o tres. Pedro, María del Carmen, Torcho. ¿Alguno quiere venir a comentar lo que se elaboró en la comisión? Sí, sobre todo. Yo tengo para ver como... Eso creo también. Ah, bueno, lo que vayan teniendo. Así. María del Carmen de la Iglesia y pertenece María del Carmen de la Iglesia. Bueno, les voy a leer la propuesta de la Comisión Hábitat, Planeamiento y Patrimonio a la Asamblea sobre el tema parquímetros. El sistema de tránsito y transporte de la Ciudad de Buenos Aires está compuesto por un conjunto de variados elementos que interactúan entre sí y cada uno influye de modos variables sobre el conjunto. 1. Infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, peatonal, estacionamientos, terminales, conductos, etc. 2. Vehículos automotores, camiones, colectivos, motos, ferroviarios, trenes, subtes, fluviales, aéreos, peatones y bicicletas, vehículos que se alimentan por diversas fuentes energéticas, hidrocarburos, energía eléctrica, a sangre. 3. Las razones o fuerzas subyacentes que generan los desplazamientos de las personas y las cargas, desarrollo urbano, actividad económica, tendencias poblacionales y sociales. 4. Los mecanismos de gestión, normativas y elementos de control de las diferentes instituciones que intervienen: Nación, Ciudad, Provincia de Buenos Aires y municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, optimizar el sistema de tránsito y el transporte en la ciudad implica actuar sobre cada uno de sus componentes y sobre el conjunto, con un criterio de máximo aprovechamiento de la inversión a realizar y de la infraestructura existente, con una visión integral de la ciudad y de la región. El Consejo Consultivo Comunal 6 considera que no existe en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una política pública integral para ordenar el tránsito en el ámbito de la ciudad. el estacionamiento medido, planteado como medida única en los barrios, tiene un componente solo recaudatorio. Sin la creación de nuevos espacios de estacionamiento, tanto públicos como privados, y fundamentalmente sin una oferta adecuada de transporte público, la problemática del tránsito continuará profundizándose. La pobre ampliación de la red de subtes con el consiguiente aumento tarifario, la alta frecuencia entre una y otra formación, a veces con intervalos de hasta 10 minutos, el hacinamiento con que se viaja, unido a propuestas contaminantes como el Metrobús, expresa la falta de una propuesta global. La ausencia de playas de transbordo en los límites de la ciudad, otra medida pendiente que requiere coordinación con la provincia de Buenos Aires, es también imposible de implementar en la medida que la oferta de transporte público es insatisfactoria. Sostenemos que llegar a los centros barriales con grúas, cepos y parquímetros no contribuye a crear conciencia de una nueva cultura del transporte. Sin propuestas integrales que abarquen el área metropolitana de Buenos Aires en su totalidad, el transporte urbano seguirá empeorando día a día, como lo verificamos en la actualidad. En consecuencia, el Consejo Consultivo Comunal 6 resuelve: 1. Oponerse al proyecto de pliego de bases y condiciones para la concesión vinculada al estacionamiento regulado. Expediente de origen 24.82.517/12 del Poder Ejecutivo. En tratamiento en la legislatura de la CABA, por afectar a los vecinos de Caballito y del resto de las comunas incluidas, sin aportar una solución de fondo y efectiva. 2. Proponer el estudio serio de una política de transporte urbano que incluya la totalidad del área metropolitana de Buenos Aires. Lo firman Baltrop, De la Iglesia, Fernández, Negri, Rosingana, Torchinsky, Valdés. Nada más. ¿Hay alguien que quiera agregar algo con respecto a esto? Sí, quería agregar, con el tema del subte, está claro que la política del gobierno de Macri, el PRO, está orientada a generar un servicio VIP para gente que lo pueda pagar, y el que no lo pueda pagar, que se embrome y que vaya por superficie. Y teniendo en cuenta que el transporte de superficie está subsidiado por el gobierno nacional y no el gobierno de la ciudad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema específico de los parquímetros responde a la lógica del macrismo de hacer privado lo público. Lo único que se pretende es hacer una playa privada de estacionamiento a toda la ciudad de Buenos Aires para algún amigo que concesione los parquímetros. Nada más. ¿Alguna otra aclaración? ¿Alguien que quiera agregar algo al documento? Adelante. Pase así. Acérquese porque así. Está la propuesta en la legislatura para su tratamiento, pero todavía no. No, no tengo ni idea. No, quiero saber cuándo van a salir a licitación. Y eso después de que está en la legislatura aprobado o no aprobado. Si lo aprueba recién, me salió yo directo. Pasen a hablar, por favor, así usan el micrófono, por favor. No, lo que le decía es que es un proyecto de ley. Todavía no está aprobado, está en tratamiento. Todavía no hay una fecha cierta de tratamiento en la Cámara. Se supone, ya tuvo tratamiento en comisión y falta el tratamiento legislativo sobre tablas. Pero bueno, es un tratamiento, es un proceso que se está llevando adelante y estimamos que antes de fin de año y tal vez antes de fin de este mes va a ser votado. O sea, por eso es que nos apresuramos a sacar una conclusión de esto, que todavía es un proyecto. Una vez que se apruebe la ley, si se aprueba, saldrá a licitación los pliegos y se seguirá con el proyecto, con el proceso de licitación. ¿Alguien que tenga alguna objeción con respecto al documento? Yo propongo que el documento tenga alguna cláusula o algún apartado que exprese el concepto de la privatización del espacio público. Creo que es un tema fundamental que distingue lo que es el gobierno, el proyecto nacional popular que conduce Cristina Fernández de Kirchner y el proyecto que pretende Macri para esta ciudad que tiene y para nuestro país. No es un tema menor, privatiza todo lo que puede, ¿no? Ya sabemos qué es. Galaxia. Bueno, tenemos una propuesta para agregar algo al documento. Así que los que estén a favor de hacer ese agregado o los que prefieran que quede el documento como está. Así que los que prefieren que esté, voy a ir a uno la votación, los que prefieren que salga con el agregado, bueno, los que prefieren que salga el original, bueno, listo. Entonces se agrega algún pedacito de sobre hacer remarcar que se está privatizando el uso del espacio público. ¿Cuál es la propuesta agregar? Yo no entiendo cuál es la propuesta. O sea, si vamos a agregar un artículo, ¿qué vamos a agregar? O sea, seamos concretos. Yo creo que igual en realidad utiliza el texto, habla del fin recaudatorio que persigue esto. Sí, licitando a gente que está en manos privadas el uso de los parquímetros. Incluso el proyecto de ley habla de que en las diferentes zonas donde va a haber parquímetro, cada empresa no pueda tener más de 2 zonas. O sea, privatizar el espacio público. El documento no habla de la privatización del espacio público, habla de un recaudador, como que los policías de la metropolitana salgan. ¿Puedo leer dos párrafos? Sí. Vamos a releer dos párrafos, ¿no? Voy a releer los párrafos. Uno de ellos dice: el Consejo Consultivo Comuna 6 considera que no existe en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una política pública integral para ordenar el tránsito en el ámbito de la ciudad. El estacionamiento medido planteado como medida única en los barrios tiene un componente solo recaudatorio. Y el otro párrafo que voy a leer es: dice, sin la creación de nuevos espacios de estacionamiento, tanto públicos como privados, y fundamentalmente sin una oferta adecuada de transporte público, la problemática del tránsito continuará profundizándose. Y en el párrafo anterior también se habla de que se sigue considerando solamente el espacio público. Creo que está en el documento. Bueno, yo no creo que esté tan específicamente como yo lo estoy planteando, y estoy teniendo en cuenta que muchos legisladores que están dentro del Frente para la Victoria van a votar a favor de este proyecto, y quiero que quede marcado a aquel que así lo haga que está en contra de lo que vendría a ser un proyecto nacional popular que como base tiene la no privatización del espacio público. Y el documento habla del fin recaudatorio, pero en ningún momento toca el espíritu de la privatización del espacio público. cualquier otro. El tema está que no nos conviertan a la Ciudad de Buenos Aires en una plaza de estacionamiento privada. Privada amigo de uno o privada amigo del otro, no. O sea, yo quiero poder estacionar en la calle sin tener que pagar bien. Y aparte el proyecto de ley que hay dice que ahora si las cuadras del lado izquierdo que hoy te ponen una multa de una barbaridad, bueno, mañana va a tener un parquímetro y lo vas a poder estacionar. Entonces hoy todas las multas que me comí por estacionar del lado izquierdo, mañana si le pago el parquímetro está bien. Si le pago un amigo de Macri, ¿no? Pero hoy ordenémonos para hablar, por favor, porque si no, esto va a ser un despelote. Como el señor, acérquense, tomen la palabra. Hoy que no hay parquímetros, está prohibido estacionar. Mañana que va a haber, y te cobran mucho, ¿no? Pero mañana que pongan un parquímetro va a estar permitido estacionar, porque va a estar recaudando un amigo de Macri. Entonces, la privatización del espacio público a mí me parece un tema central en el tema de los parquímetros. Además de la medida recaudatoria que no soluciona nada del tránsito y todo lo que ya sabemos con respecto al subte y a los transportes. Pero lo esencial de la medida de Macri con respecto a los parquímetros es la privatización del espacio público. A mi modo de ver las cosas, ¿no? Convertir a la ciudad, vuelvo a repetir, este logo me gusta mucho, es convertir a la ciudad de Buenos Aires en la playa privada de un amigo de él. Bueno, yo lo que quería decir es que tenemos que tomar conciencia. Es que cada pedacito del territorio de la República Argentina, intangiblemente, porque no lo podemos tomar para sí, nos pertenece a todos nosotros. El pedacito intangible de la República Argentina, que está situado en la capital federal y que me toca defender a mí, no quiero que lo privaticen para que cuatro amigos se llenen los bolsillos. Porque eso es de cada uno de nosotros. Sepamos defender lo que es nuestro. No solo es la casa donde vivimos, sino también es la vereda, son los parques y son las enormes extensiones de nuestro territorio. Cada una de esas partes es nuestra. Acá no hay que discutir mucho o poco si se hizo muy bien, muy mal, muy linda, muy fea la licitación, si los parquímetros son excelentes o son malos, si se hizo de la izquierda o de la derecha. Están usando el patrimonio de todos nosotros para que se enriquezcan cuatro vivos. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Por eso creo que lo que dijo el compañero es fundamental. Tiene que ser incluido en esto porque lo que está haciendo esta comuna es la defensa del territorio, ni más ni menos. Bueno, entonces le podemos agregar al documento que consideramos un avance en la privatización del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Y con eso... Que sea agregado como uno de las cosas esenciales a las que nos proponemos. Por eso. ¿Alguien más quiere? Si no, pasamos al documento sobre el shopping. El tema subte, por lo tanto, explicar por qué el tema de subte actualmente comparado antes. Dale, igual no es lo que está en tratamiento, pero. Señor, yo soy usuario de IA porque voy a la Facultad de Filosofía y Letras en Puebla. Mi problema es simple: cuando se hizo la famosa modernización de formaciones, antes de la misma había 19 formaciones. A partir del nuevo recambio, son 9 formaciones de origen chino más 6 Fiat Matterfeld, o sea, nos da un total de 15 formaciones. A eso sumado de que se agregó San Pedrito y San José de Flores. Y para terminar, nos van a encajar formaciones más remodeladas de 80 años de antigüedad que son inseguras, ya que tienen las escalerillas de emergencia al lado de la caja de resistencia que andan a 1500 volts. Y para terminar, les quitaron un resorte hasta la suspensión, lo que hace que el travesaño del piso toque la pestaña de la rueda. Nada más. Bueno, de la Comisión de Hábitat, no sé quién va a leer el siguiente documento con respecto al shopping. Después, Bueno, con respecto al tema del proyecto de modificar las normas urbanísticas en la zona de Avellaneda entre 1300 y 1500, el grupo del Consejo Consultivo armamos una declaración que consta de alguna manera de dos partes. Por un lado, es plantear la oposición del Consejo Consultivo a ese proyecto por varias razones que se enumeran, y luego una propuesta para ese predio, porque nos parece interesante no quedarnos solo en decir que no, sino en promover algo. Entonces tenemos, como primera parte de la declaración, el Consejo Consultivo de la Comuna 6 se opone al proyecto de un centro comercial en la ex playa de cargas de Caballito. El Poder Ejecutivo de la Ciudad presentó ante la legislatura un proyecto de ley que propone normas urbanísticas especiales para un predio de dominio privado. Se trata de cambiar la zonificación residencial de un predio para admitir la instalación de un centro comercial de servicios terciarios de equipamiento. Son terrenos a lo largo de 3 cuadras de la Avenida Avellaneda, desde Fragata Sarmiento a Olegario Andrade, que se pretende destinar a un shopping descomunal con locales, cines y comederos, más viviendas en lo alto. Su propiedad es de Alto Palermo Sociedad Anónima del grupo IESA. En ese sector se pueden construir viviendas y comercios sin que la normativa residencial actual origine inconvenientes, pero se ha abandonado el predio a la espera de un negocio mucho mayor que la norma vigente no contempla, y ahora se pretende su modificación. El abandono incluye el funcionamiento de un depósito de contenedores fuera de toda regla y la misteriosa o estratégica decisión de dejar en estado semi-baldía la manzana que lo enfrenta. Según la presentación del el Poder Ejecutivo, envía este proyecto a la legislatura atendiendo lo indicado en la sección 9 del Código de Planeamiento Urbano. La misma establece el derecho de vecinos, grupos de personas y entidades intermedias a presentar propuestas de modificación de dicho código en función de resolver inconvenientes originados en las normas vigentes a través del dictado de normas urbanísticas especiales. Los solicitantes deberán ser dueños de la mitad de la manzana involucrada y adjuntar la opinión certificada de los demás propietarios. Cabe interpretar que la norma está claramente pensada para iniciativas de grupos de vecinos, organizados o no en instituciones intermedias, y no para un propietario único de una gran superficie. De ser así, el proyecto de ley debería ser rechazado, atendiendo lo señalado en el Código y por un básico criterio democrático. Una modificación urbanística de semejante importancia no puede hacerse atendiendo solo a intereses económicos de una empresa. De avanzarse su tratamiento, este debería ser amplio y abierto a las necesidades urbanas generales. La lógica del shopping center es la del autoaislamiento, sin la tradicional relación de los comercios porteños con el espacio público que caracteriza a Buenos Aires. Este proyecto consolidará la barrera que impide mejorar la actual trama barrial, justo lo que no se necesita allí, donde la misma presentación del proyecto dice que se manifiesta la existencia cierta de un vacío urbano. Ese autoaislamiento lleva a ignorar las condiciones del entorno y es uno de los motivos por los que rechazamos un emprendimiento de estas características. Es necesario organizar el gran espacio que ha quedado vacío alrededor de la estación Caballito, apenas cubierto por las actividades de entidades sin fines de lucro como Ferrocarril Oeste o la Estación de los Deseos y comercios que tienen tenencias precarias sobre algunos sectores. Cabe reconocer y atender el deseo de los vecinos que esperan que algo se haga para mejorar esa situación. Es entendible que muchos, ante el desamparo actual y la propuesta bien vendida, tenderán a optar por el centro comercial, presentado en el envoltorio atractivo de la actividad, la iluminación, la seguridad, etc., que tratarán de tapar impactos graves, sobre algunos de los cuales haremos una breve reseña. La infraestructura de servicios del barrio está gravemente agredida desde hace varios años, por su antigüedad y por la explosión constructiva de la última década. Si bien hemos escuchado que es una exageración de los vecinos que se niegan al progreso, la empresa de agua y saneamiento en 2007 hizo un informe donde lo define técnicamente. ¿Qué estudios se han hecho para analizar el impacto de la infraestructura existente ante este emprendimiento y otros que lo rodearán aprovechando su sinergia? El medio ambiente, que será afectado de manera irrecuperable por un edificio de tan grandes dimensiones, por los problemas habituales de una obra multiplicados por la escala del proyecto y por el movimiento posterior del centro comercial. Y algo que difícilmente considera el emprendedor inmobiliario: ¿qué será del arbolado, de los plátanos de la avenida Avellaneda y de los bellos álamos que hoy sobreviven entre los contenedores estivados en el predio? El tránsito es de gran caudal sobre la avenida Avellaneda, cuyo ancho, 2 cuadras más adelante del sector planteado, se reduce a la mitad, convirtiéndose en un cuello de botella. Los errores en el diseño de acceso y salida del puente sobre el ferrocarril lo hacen en movimiento lentísimo, que a diario aumenta el caos habitual de avenida Rivadavia y colas que superan las 4 cuadras, llegando a Rivadavia y Paysandú o hasta Juan y Alberdi. Los inconvenientes no afectan solo a los automovilistas, sino a todo el vecindario que sufre su polución aérea y sonora. Cuando se realizan actividades multitudinarias en ferro, la policía corta el tránsito de Avenida Avellaneda y lo desvía a las angostas calles adyacentes, con semáforos que no prevén el paso de tantos vehículos, atascando todo el sector. ¿Qué pasará al sumar el movimiento de los visitantes, trabajadores y vehículos de transporte propios de un centro comercial, todos los días y con horarios mucho más extendidos que los del uso del estadio? El comercio del barrio se verá afectado por la desigual competencia de un centro de enormes dimensiones. Caballito cuenta con varios sectores dedicados al comercio minorista, verdaderos agrupamientos comerciales extendidos a lo largo de sus calles y avenidas. Muchos de sus dueños llevan varias generaciones en su tarea. Ese comercio, establecido en el barrio, alcanza prácticamente todos los rubros posibles: indumentaria, automóviles, juguetería, gastronomía, electrodomésticos, cines, todas las cadenas de grandes supermercados y los minoristas de la más pequeña escala. Varios estudios sobre su relación con los emprendimientos del tipo shopping, en particular los implantados en zonas densificadas de la ciudad, demuestran que es una competencia que atenta contra sus posibilidades de permanencia, como consecuencia, entre otras cosas, de la capacidad de negocios y la publicidad corporativa de los grandes. La seguridad podría verse seriamente afectada ante la aglomeración de público que habitualmente atrae a los delincuentes que aprovechan esa situación. El movimiento y las luces que promete un emprendimiento comercial de gran escala termina con su cierre nocturno, generando una zona de nadie, nada amigable para quienes tuviesen que transitarla. Un ejemplo cercano es la zona comercial alrededor de la avenida Avellaneda. La contradicción con proyectos preexistentes. Esto es llamativo. La edificación del centro comercial desde Andrade a Fragata Sarmiento prácticamente cerraría toda posibilidad de acceso directo desde la avenida Avellaneda al tantas veces proyectado parque o el que resulta del proyecto ganador del concurso para el plan maestro para la playa de Cargas. Esta enumeración podría ser mucho más larga, pero entendemos necesario pasar a hacer propuestas. El Consejo Consultivo de la Comuna 6 propone para el pleno: es necesario que antes de tomar cualquier decisión sobre el espacio de la ex playa de Cargas de Caballito y sus alrededores, debería realizarse una evaluación ambiental estratégica que permita conocer el verdadero impacto que produciría un proyecto como este en todo un sector de influencia. ¿No hay otra forma de mejorar ese vacío urbano? Desde hace años, los vecinos de Caballito reclaman un proyecto de ley para crear, sobre el espacio de la playa de Cargas, un parque público. Entendemos que el predio en cuestión debería formar parte del mismo. En términos asimilables a los indicados en la sección 9 del Código de Planeamiento, proponemos que se analice la expropiación del predio para destinarlo al parque, no mediando pago alguno de dinero, sino otorgándose a la empresa propietaria, o bien la capacidad constructiva que posee actualmente el terreno sobre la avenida Avellaneda, o, como otra posible opción, otro predio similar con las normas urbanísticas especiales indicadas en el proyecto de ley, en la zona sur de la ciudad, aún no densificada y necesitada realmente de emprendimientos edilicios y comerciales que colaboren en su desarrollo. el terreno que así ganaría la ciudad debería ser incorporado al proyecto del parque, recibiendo un equipamiento público necesario y aportando una importante superficie que podría colaborar en mejoras imprescindibles para mejorar la conectividad norte-sur. El ferrocarril Sarmiento marca un límite visible entre ambos sectores. Entonces el parque, ubicado sobre su traza y en el centro geométrico de la ciudad, será una llave entre ellos. Un recorte en la trama construida, revelando aquella naturaleza que Buenos Aires parece empeñada en olvidar. Ese parque atendería la necesidad básica de la ciudad de ampliar sus espacios verdes, escasos ante lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Convertir una zona degradada en un parque de uso público, acorde con el desarrollo de la ciudad a su alrededor, creará un ombligo forestado, un pulmón necesario en una zona donde la relación entre espacio verde y habitantes es grave por lo ínfimo. Es la última posibilidad de hacerlo en el barrio y una de las pocas de la ciudad. Su creación debe incluir la revisión de los distritos urbanísticos a su alrededor, para evitar que siga superpoblándose Caballito y que el parque se convierta en un jardín privado para grandes edificios que podrían construirse a su alrededor, dejándole a su sombra. Es necesario un desarrollo urbano que promueva la mejora del tejido y la integración social, con planificación y orientación de la localización de inversión. Entonces, parte de los reclamos para el parque no debe entregarse a la especulación inmobiliaria, negocio de unos pocos que tanto daño ha hecho. Propuesta que ponemos a consideración del Consejo para su votación. Bueno, pasa que ya está diciendo todo para hablar. Pero... si alguien más va a querer hacer alguna opinión o algo, vayan levantando la mano y los voy llamando. Gracias. Buenas noches. Bueno, he escuchado atentamente, además he leído. Y tengo que manifestarle que lo primero que uno quiere es que se haga el estudio del impacto ambiental. Realmente tendríamos que saber cuánto afecta a nuestro barrio y cuánto a esta zona. Lo segundo, tengo que decirles de que hace mucho tiempo esta zona degradada está buscando algo que la potencie. Y a las sucesivas postergaciones que se ha dado, porque esta no es la primera vez que se trata este tema, nunca nadie ha dado más que no hacemos el shopping ninguna otra salida. Y justamente recién venimos de ahí, ¿no? La mayoría hemos venido de ahí y encontramos realmente la degradación de este espacio. Estuve recorriendo calle cuadra por cuadra y no hay negocio. Uno de los argumentos que dice el documento, que se manifiesta, yo lo he escuchado a alguno de los compañeros de SOS y todo, que fundiría los negocios del barrio. No hay prácticamente negocios. No hay prácticamente negocios. Yo le digo cuadra por cuadra, se lo voy a dejar también para el acta. Le digo, son casas familiares, estuvimos recorriendo calle por calle. Por eso les pido que los que hace tiempo que no van, que vayan ahora. Lo único que ha habido que se ha potenciado es en un edificio, uno de los locales es un teatro, interesante teatro, el Teatro Garre. Después no hay absolutamente nada, con lo cual... el primer argumento que se dice que haría fundir a los negocios de la zona no existe. En el año 2010-2011, la Comisión de Planeamiento Urbano estuvo presidida por la compañera del Frente para la Victoria, Silvina Pedreira. Esta comisión tenía despacho favorable para el shopping, porque quiero aclararles que el shopping es un terreno privado, vendido por Ferro hace muchos años, 1893 me parece que se vendió y es un terreno privado. Con respecto a los contenedores están ahí para impedir la intrusión, porque además de los contenedores hay una guardia privada y esta guardia privada a los contenedores, y los contenedores, ¿saben lo que contienen los contenedores? Contienen todos los elementos que no usan los shopping de IRSA, que tiene varios shopping. Por ejemplo, los arbolitos de Navidad, todo esa, digamos, este, todos esos elementos los llevan acá y algunos están vacíos para impedir la intrusión. Yo les quiero recordar de que en la zona, al frente, tuvimos dos intrusiones. Entre el año 1808 y 1809 hubo asentamientos. Y ahora más o menos hay algunos. Acá no quiere son mis años. Los confundo con los años que yo era joven. En 1900 y en el 2000 y pico tuvimos intrusiones que hubo que sacarlas. En ese momento era CGP, no era Junta Comunal. Hubo que sacarlas tratando con la gente y dándole dinero para que pudieran adquirir en otro lado. Y este, por eso los terrenos de IRSA, que vuelvo a repetir, son particulares. Por eso el documento habla de que se expropiarían los 23.000, 24.000 metros cuadrados que tiene este shopping. Hacen que tuvieron que poner los contenedores y además poner vigilancia privada. Ellos comentan que han resistido 3 o 4 intrusiones bastante grandes de gente. Esto es lo que dicen ellos, yo no me consta, pero debo creerlo, por eso están los misteriosos que están ahí. Les contaba que la compañera era presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano y estaba de acuerdo con el shopping. Hasta el día que se fue, que no se trató, Silvina Pedreira, compañera legisladora, estuvo a cargo del shopping. Rechazo categóricamente lo que dice Came, que PRO más Frente para la Victoria es igual a IRSA. Esto es una chicana barata de estos señores que siempre han estado con todos los gobiernos, ahora por suerte están con el nuestro, parece, pero es una chicana barata que han llenado de carteles diciendo que como si esto fuera un negocio económico entre el PRO y el Frente para la Victoria. El terreno que es de IRSA tiene 23.000 metros, 24.000, tengo dos mediciones distintas. Y serían 3 pisos, porque el shopping, cuando hablan de 12 pisos, algunos hablan de 12 pisos de departamento. Los pisos de departamento tienen 2,50 metros. Y estos, por supuesto, cuando uno va, por ejemplo, al shopping al Abasto, es mucho más alto y todo eso, con lo cual serían 3 pisos y serían 1,000 y pico de... serían unos 50.000 metros cuadrados que harían para 1.200, 1.500 coches que tendrían estacionamiento. De todas maneras, yo reitero que sería importante, sería lo básico, el tema del impacto ambiental. Nosotros en el año 2010-2011, varios compañeros y organizaciones de acá del barrio, uno de ellos, Toto Evangelista, ex presidente de Ferro, hicimos un par de asambleas con gente de acá del barrio. Una de ellas en la Martelliana, que fueron unas 80, 90 personas, y otra en Viejo Buzón, que fueron unas 40. La gente de la zona estaba de acuerdo con que haga un shopping. No por el shopping, lo que pasa es que esta zona está tan degradada, da tanta vergüenza pasar y tanto miedo, que la gente realmente quería algo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Por este tema, lo solicitaba en el documento que leyó el compañero Fernández, solicitaba que algo se haga, y es cierto, algo hay que hacer. Les cuento que el permiso que tiene IRSA es residencial 2A2, que es residencial de alta densidad. Ellos pueden construir, ya tienen, no necesitan permiso de nadie. Vienen mañana, bajan los camiones y se ponen a construir un edificio que, por lo que me han dicho a mí, puede llegar a tener hasta 45 pisos. Después corríjanme. Más bien, más bien. Ellos pueden construir, hoy bajan el camión y se ponen a trabajar porque esa zona en la manzana 39 tiene el siguiente permiso, es residencial de alta densidad. Así que... Sí, un permiso lógico, pero ya lo básico lo tiene hecho. No, yo estoy a favor de eso. Yo, esta es mi posición. ¿Cuándo? La semana pasada. Ah, yo llegué tarde, ¿viste? Me parecía. Pero... Bueno, de todas maneras. No, yo del documento te voy a decir que lo único que rescato del documento es que se haga. Está bueno, además he leído varios comunicados que han mandado, me parece, dentro de la posición que siempre tienen algunos compañeros, sobre todo SOS. Yo estoy en desacuerdo, les recuerdo de que compañera peronista como Silvina Pedreira, que era la presidenta de la comisión, en el año 2011 estaba de acuerdo, así que yo también estoy de acuerdo con que se haga algo. Como no hay nada, que se haga el choque. Les recuerdo, son 23.000 metros y para hacer la plaza que se propone tendrían que expropiar. Esto es una cosa porque invadiría, por supuesto. Yo quiero dejar manifestado ante toda la Asamblea que estoy en desacuerdo y les comento, para ir terminando, que en aquel momento nosotros sacamos un documento, 2.000 sacamos, en el cual apoyábamos este tema y hablábamos de todo este tema. Yo se los voy a remitir, lo tenemos escaneado, para que todos vean lo que uno está proponiendo. Quiero decirles, además, para evitar suspicacias, porque siempre las hay, que no es la primera vez que en mi periódico ABC y Horizonte sacamos alguna separata. Esta es una separata que sacamos en la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no quiere decir que este suplemento lo pagó nadie más que nosotros. Lo mismo que este no lo pagó más nadie que nosotros. Y nosotros somos el periódico Horizonte, la revista Horizonte. Y este suplemento que sacamos, también pagado por nosotros, es sobre los 100 años del Hospital Durán. Quiero decirle, para que ninguno piense que vino nos puso el dinero IRSA, porque a veces en los lenguajes de lo que se manda, se sospecha, se dice, y acá somos claros, no habiendo una propuesta mejor, yo digo de que estoy de acuerdo con el shopping. Desgraciadamente la vez pasada llegué tarde y me perdí la votación. Si no, hubiera hecho esta discusión la vez pasada. Una cosita, hay varios para tomar la palabra. Por favor, no quería, ya que no tuvo oportunidad la vez pasada, hoy lo vamos a hablar, pero lo que nos referimos básicamente se aprobó en la asamblea pasada oponernos a la construcción del shopping. Y quedó en manos de la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano el redactar el documento. Así que, por favor, a todos los que decidan tomar la palabra, les pido que se refieran al documento en sí mismo y no a cosas que ya han sido aprobadas. Pedro, estabas vos primero. Hola. Sí, si me disculpan, yo creo que no podemos dejar de pasar, digamos, de hacer una respuesta por lo menos mínima al compañero Buenaga. Los comercios, se nota que mucho no caminó, más de 5 cuadras no caminó el señor Buenaga, porque desconoce el centro comercial que está en Pujol y Neuquén. A usted me dice que no caminé. Disculpe, a usted no le interrumpió a nadie. Así que... Deje que hable. Después hay un desconocimiento total, tanto por el señor Buenaga como por la presidenta de la Comisión de Planeamiento en su momento, porque en el código código de planeamiento urbano es muy claro en que no puede, en una zonificación, como la dijo usted, R2A2, no puede haber almacenamiento de nada, sin permiso. Como segunda cosa, la asamblea de la gente para determinar si el predio ese, qué es lo que hay que hacer, si tanto IRSA como los propietarios que desconocemos de los alrededores del mismo lote que tiene IRSA, los tienen abandonados. Es una casualidad eso, habría que pensarlo. Como digo usted, a mí no me da vergüenza caminar por la calle esa, me da pena, nada más. El tema shopping no es un tema nuevo. En el 2008, un grupo de alrededor de 40 vecinos asistimos a esa comisión de planeamiento urbano que presidía Pedreira, y esta fue la nota que sacó el diario Clarín, donde dio testimonio del escándalo el 13 de noviembre. La nota, que la quiera buscar, la puede buscar en internet. 13 de noviembre, un escándalo en la legislatura pretendiendo dar despacho de comisión al tema shopping. Este proyecto, que tuvo la oposición de más de 10 organizaciones barriales que firmaron una declaración el día 8 de noviembre en la estación de los Deseos, dejaron testimonio de por qué nos oponíamos los vecinos al tema del shopping. Caballito es uno de los pocos barrios en la capital que se podría decir es un barrio completo. Tiene cadenas de grandes tiendas, cadenas de grandes marcas, tiene cines, tiene juegos mecánicos, tiene ya otro shopping, tiene el complejo Village, tiene etcétera, etcétera. ¿Por qué necesitaría otro shopping? Bueno, este es un tema que habría que preguntarlo. Y de última vez, si hay buena fe en las autoridades que nos gobiernan, se podría haber apelado a lo que ya existe, que es la comuna como institución, para ser tenida en cuenta, como establece el artículo 11 de la ley 1777, que es la ley de comunas, y que en esa época no existía todavía, y que establece que cualquier ejecución de proyectos que tengan impacto comunal tienen que ser consultados con la comuna. Y si hay alguna duda, porque la facultad se dice es concurrente cuando depende tanto de la comuna como del gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo, el artículo 9 de la misma ley dice que hay que pensarla a favor de la comuna. Por lo tanto, acá eso se ha sorteado. La comuna no fue consultada por este tipo de proyectos presentados el pasado 2 de octubre. Por lo tanto, es ilegal, o por lo menos no cumple con la normativa vigente. Además, existen otros instrumentos, el referéndum, la audiencia pública, el plebiscito, si se quiere auscultar, como dicen algunos vecinos, que hay mucha gente que quiere ello. Bueno, hay instrumentos que no se han tenido en cuenta y que son institucionales. Segunda cuestión. En el año 2006, Telerman Gobierno pide, por el reclamo que habíamos hecho con respecto al tema de la construcción indiscriminada de edificios en altura, un estudio a AISA por decreto, el decreto es el 1929, donde pide que se sepa cuál es el estado en 5 barrios piloto del estado de las redes de agua en Buenos Aires. Uno de los barrios era Caballito. El resultado de este informe, para quien lo quiera consultar, dice que en nuestro barrio el 80% de las redes de agua cicloacas están trabajando en estado de estrés y no soportarían una carga edilicia de acuerdo a lo que la prospectiva de ese momento marcaba. Por lo tanto, pretender una construcción, que no hay la medida que decís vos, Arnaldo, el proyecto dice clarísimo que son 75.000 metros cuadrados de construcción, este es el proyecto para el que lo quiera ver, hay en el mismo proyecto dice como mínimo 50.000 metros cuadrados, o sea, 5 manzanas de superficie destinada para automotores, o sea, para estacionamiento. Si uno tiene en cuenta lo que se destinó hasta ahora para un proyecto de parque, pareciera que tiene mayor consideración el auto que la calidad de vida de los que vivimos en esta comuna ya sobrecargada de construcciones. Por lo tanto, yo creo que el tema del shopping merecería, a cuando menos, tomar el ejemplo de otras experiencias. El Tom Paines echa la culpa, recibe la culpa de los vecinos por las inundaciones que hoy tiene, por la falta de acceso al propio barrio, debido a que las calles no están preparadas para recibir semejante caudal de tránsito. Entonces, la experiencia indica que los shopping es el beneficio de unos pocos vivos que se apropian del beneficio de estos negocios y el perjuicio de la mayoría de los miles que habitan en ese lugar. Yo sobre esto simplemente agregaría: las experiencias dicen que los supermercados o los shoppings solamente muestran un camión de caudales a la última hora del día llevándose los ahorros de los que habitan en ese lugar. Los shopping son la apropiación enfiteútica de la renta que dejan esos para el propietario del lugar y no producen derrame de riqueza. El derrame de riqueza se manifiesta a partir de que no contratan plomeros, no contratan albañiles, no contratan electricistas, no contratan plomeros, ni contadores, ni profesionales del barrio donde están instalados. Tienen ya estructuras que proveen esos servicios, distinto a lo que es el propio desarrollo del lugar con los comercios minoristas, que son los que contratan toda esa mano de obra y producen derrame de riqueza. Por lo tanto, creo que no debiéramos seguir gastando tiempo en discutir estas cosas. Está de otro lado del foco. Palabras, buenas noches. 25 años comerciante en Caballito. Algo sé, cualquier instalación de cualquier supermercado, shopping, siempre incidió en los pequeños negocios. Además, soy hija de una vieja almacenera que tenía un almacén donde fiaba todos los que me da más o menos recordar. Pero cuando abrió Gigante, todos los negocios de todas las cuadras, y no tenía que estar cerca, no importa, la gente espera al sábado o al domingo, ahora va con el coche y todos los comercios de la zona, señor, sí, lo hago a usted, le estoy hablando a usted, sí tiene incidencia, señor, se lo digo con experiencia propia. Si usted quiere que se haga el shopping, será un voto, el mío es negativo. Gracias. Ah, perdón, una cosita que me quedó, una sola, es un solo agregado. Y las revistas que publican a favor del shopping a escala local son revistas que no es que no tienen ningún interés. Reciben como horizonte 2 páginas de promedio de mínima durante años, eso está documentado en los periódicos, de la propaganda que les hace el gobierno de la ciudad y que paga IRSA, como las ha pagado durante tantas oportunidades, como el propio periódico del que hoy toman, o acá Arnaldo, donde reciben los sponsors del gobierno de la ciudad, porque efectivamente existen leyes, pero hablan a favor del shopping con un interés vinculante que es el propio beneficio por esos dineros que reciben. Una cuestión, creo que no está en discusión hoy cómo se financia ninguna revista del ámbito local. Acá lo que estamos hablando es un acto que está armando la Asamblea del Consejo Consultivo y estamos discutiendo los documentos que se van a presentar. Por favor, les pido a todos que tomemos esto con seriedad y sigamos tratando estos temas. Por favor. Como Diego dijo, creo que ya discutimos en la asamblea anterior el tema del sí o el no al shopping. Creo que ese tema ya quedó agotado con la asamblea anterior. Lamentablemente es cierto que Arnaldo no estaba presente en ese momento, un poco más tarde, pero ya se había agotado. Creo que en este momento no media mucho más que charlar. Discutemos simplemente si hay algo que incorporar al documento o no, y votemos la propuesta, o si hay otra propuesta, que alguien eleve otra propuesta sobre lo que... Jorge, sobre lo que... Hay datos que no son exactos. En 1980, Caballito tenía más gente que hoy. Caballito, a través de los censos, tenía más gente que hoy. El lago colapsó. Yo creo que... Yo entiendo tu propuesta, pero creo que ese tema... ya lo discutimos y ya votamos. Si hay... continuemos con lo que vinimos a tratar, que fue hoy en esta asamblea, un documento en contra del shopping, porque fue lo que votamos en la asamblea anterior. Los que estaban de acuerdo o los que no estaban de acuerdo. Ganó una mayoría que votó a favor de que se haga un documento en oposición a la construcción del shopping. Hoy hay un documento elaborado por la Comisión de Hábitat y Planeamiento. No sé si queremos hacerle alguna modificación o no, agregar o quitar algún párrafo, como fue con el anterior documento, o si hay otra propuesta. Si no hay otra propuesta y no tenemos ninguna otra cuestión que agregar o quitar, creo que es conveniente que consideremos la votación de ese documento. Sí. Para salir, buenas tardes, para salir de una discusión meramente emocional, para salir de esta discusión que parece ser más emocional que científica, hay un congreso que se hizo en el 2001 en Santiago de Chile, donde una socióloga nuestra, se llama Gutmann, se analizaron el efecto que ocasiona la instalación de supermercados modernos de gran magnitud en los barrios donde se ocupan. Ese congreso determinó exactamente que por cada puesto que el supermercado crea, se pierden 7 puestos en los comercios minoristas del barrio y en sus adyacencias. Entonces, discutir si es beneficioso o no para Caballito un supermercado está resuelto, porque ahí no intervino la voluntad de un sociólogo de Caballito. Ahí intervinieron sociólogos de Sudamérica que estudiaron qué pasa en las sociedades modernas cuando se instala el supermercado con el comercio minorista. Eso hay que remitirse a esos datos y estudiarlos y repudiarlos si me parece que no son ciertos. Pero me parece que es un estudio muy serio. Solo para cerrar, por un lado, para acomodar algunos datos de lo que se dijeron y partiendo un poco de lo que recién decía Dina, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad habla de un permiso para hacer 63.000 metros cuadrados de centro comercial, más 12.000 más de viviendas, un factor de ocupación del suelo del 80%, o sea que no estaría dejando para adelante mucho espacio que digamos libre fuera de lo que fuera edificado. Un espacio para garajes de 50.000 metros cuadrados, lo que se calcula habitualmente para garajes es que cada vehículo requiere unos 25 metros cuadrados entre espacio de cochera propiamente dicho más el espacio de circulación. Por lo tanto, si estamos hablando de 50.000 metros, están pensando en una asistencia de vehículos de alrededor de 2.000. Si multiplicamos este número por 2 a 4 personas que pudieran llegar en cada uno de ellos, estamos viendo la cantidad de gente que llegaría en auto, más allá de los que podrían llegar por cualquier otro medio de transporte o estacionar fuera del garaje. También establece el proyecto un factor de ocupación total, esto es todo lo que se pueda construir, de 3 veces la superficie para lo que es el shopping, con lo cual queda claramente que los 24.000 metros cuadrados de superficie, que bien decía Arnaldo, se podrían multiplicar por 3 para construir comercios y 3.5 para construir viviendas, que serían estos 12.000 metros más que se agregarían. Todo esto quiero decirlo para aclarar que no nos dejemos impresionar por un dibujito que hizo circular la propia empresa IRSA, También recuerdo en esa reunión de la Marchellana que mencionaba de hace unos años, un dibujo muy bonito donde se veía un pequeño local de algunos pisos y nada más. Ahí están pensando en una cosa descomunal, se los puedo asegurar. 75.000 metros cuadrados de edificación, 63.000 metros cuadrados de edificio de local comercial, es mucho más grande que... A ver, supongamos, el abasto es grande, tiene una manzana por 4 pisos de altura. Estamos hablando de... 120.000 metros tiene el abasto, Fernando. 120.000 metros cuadrados tiene. Y bueno, de eso estamos. Un poco más grande que es la mitad que se haría ahora. ¿Cómo? Bueno, de eso estamos hablando. De esa dimensión. De esa dimensión. Entonces, a ver. A ver, discúlpame. ¿Este tiene 68.000? No, porque vos me estás sumando el total. Si yo te sumo el total, te sumo los 50.000 metros cuadrados, más los 63, más los 12, estamos en 125.000. Sí, ahí te lo sumo. Vos tenés que lo sumar, ¿eh? Mira, el 2 tiene 189. No, discúlpame. Yo creo, a ver, otra cosa más que quiero, quiero como información. Mañana, no recuerdo si es a las 12 o a las 14, se trata en comisión en la legislatura este proyecto. Con lo cual, si queremos hacer algo que tenga valor, deberíamos definir si llevamos esta declaración o la que quedara y agregarla. Yo propondría que a esa declaración que escribimos se pudiera agregar, quizás, eso lo pongo a discusión, el planteo que hizo recién Dieter, de que no se consultó a la comuna y eso debería estar establecido según lo que dice la ley. Ponerlo y aparte de esto, ponerlo como moción para votar. Lo pongo como moción para votar esto y pongo como moción que votemos por sí o por no la firma de este documento, para que esto no sea extenso. ¿Es algo sobre el documento o es para responderle a Dilinger? Porque si no, lo dejas para el final y le respondes al final de la asamblea. Todavía está la Comisión de Cultura que tiene que hablar. Son cosas de que el documento va a ser primero porque... No. ¿Hay alguna propuesta para el documento? No, pero si es más que quiere agregar algo sobre el documento, sí. Si no, ya está. Porque el señor ya habló y no tuvo ninguna propuesta para el documento. ¿Hay alguna propuesta para el documento? ¿Hay alguna? Ya te opusiste al documento, pero ¿tenés alguna propuesta? Sí, que hay datos que no son exactos. Entonces votá en contra del documento. Ya está. Y acá digamos, que no puedo decir nada, el señor le va a dar lo que va. Esto creo que tiene que... Por eso. Bueno, entonces, repasemos. Una de las propuestas era incluir la violación del artículo 11 de la ley, 1777. 9 y 11. Los que estén a favor de agregarlo... Los que estén en contra, bueno, ganó la positiva. ¿Cuál era la otra propuesta? Entonces, más allá de eso, los que están con ese agregado a favor del documento, los que están en contra, ganó la positiva con el agregado. Bueno, vamos a pasar ahora, ya estos documentos van a estar, habría que ver la manera de poder acercarlos a la legislatura. Por eso. Y después la propuesta de la Comisión de Cultura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros. Bueno, nos acercaron desde la Asamblea a la Comisión la problemática, digamos, de los parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el barrio. Desde la comisión empezamos a pensar una logística, que es la que venimos a proponer acá, para hacer un acto en repudio a la instalación de los parquímetros en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pensamos es para el 23 de noviembre a las 2 de la tarde hacer un corte de calle. Habíamos planteado en la calle Avenida Honorio Porredón, a la altura del Cid Campeador, hacer un corte parcial de calle con la instalación de un escenario para tener estas mismas discusiones en la vía pública. Tenemos ganas de invitarlos, digo, la propuesta incluye la invitación a los que quieran participar como oradores ese día para plantear, digamos, la propuesta. Asimismo, vamos a cerrar el acto con una banda, vamos a armar una especie de festival, y incluyendo dos cosas. Por un lado, la presentación de un video para viralizar por internet la problemática que estamos armando desde la comisión, y por otro lado, una serie de volantes a color que vendrían a ser como una especie de multa para distribuir en todo el barrio, en todos los autos, y la propuesta incluye que, digamos, detrás de la multa que cada vehículo tendría por estar estacionado en ese lugar, digamos, de la vía pública sin pagar el parquímetro, que esté el documento, una síntesis de lo que leímos hace un rato. Y la convocatoria para el 23 a las 2 de la tarde en la Avenida Nuevo Corredor. Entonces, por un lado están los volantes, por otro lado está el video este, que es, digamos, hay un guión armado, sería... hay un par de personajes, está el policía, está el trapito, bueno, digamos, hay un guión armado para armar un video con gente que vaya a estacionar, algunos espontáneamente, otros no, porque no nos queremos tampoco ligar ninguna piña de nadie. Y eso lo vamos a estar armando desde la comisión la semana que viene, el miércoles, antes de la 1 de la mañana. También la invitación a participar, si es que la propuesta está, si es que se vota a favor la propuesta. Entonces sería el video, los volantes para distribuir en el barrio y el acto el 23 de noviembre a las 2 de la tarde con corte de la Avenida Nuevo Porredón. La logística, digamos, ya hay una banda convocada que estaría dispuesta como a venir a hacer el cierre, y bueno, los oradores también tendrían que salir de este núcleo. Sería interesantísimo sumar la problemática del shopping, pero son todas propuestas como a considerar. Creo que nada más. Eso. La actividad es ya. Los volantes estarían la semana que viene. Digo, estamos apremiadísimos de tiempo. Hay que hacer todo sobre la marcha. Los volantes, digamos, ya están diseñados. Habría que votar si queremos incluir el texto que se leyó recién, atrás, como a modo explicatorio. Y nada, si estamos de acuerdo con la fecha, con el corte de calle, si queremos cortar esa calle para hacerlo visible o no. Faltaba confirmar el horario y el lugar que la asamblea decía dónde quería que se realice el acto, antes de hacer un volante. Creo que si queremos tener un impacto mediático en los vecinos y también en la gente que transita con temas parquímetros, más que Honorio Pueyrredón, me parece que el lugar clave sería el pleno centro de Caballito, sería Coiti Rivadavia. Si vamos a buscar un impacto fuerte y que verdaderamente se sepa esta problemática, el mejor lugar para eso es hacerlo a Coiti Rivadavia, que es donde se hacen las grandes manifestaciones cuando el vecino Caballito se siente molesto por algo. Sí, pero podríamos aprovechar esa fuerza de Cacerola también a favor nuestro. Siempre con sus fuerzas, pero con amigos con orgullo, no me olvides de nada. Bueno, una cosa, no sé, si los que quieran participar del video, yo les diría que le dejen un contacto o algo para que se comuniquen. Después, con respecto a los volantes, ya estaba tomada la decisión del volante en la asamblea pasada, más o menos la idea. Lo que faltaba era que esta asamblea fijara una fecha y un lugar, porque no es lo mismo que hubieran puesto Nuevo Perdón y ahora decimos que es Rivadavia y hubiera que cambiar todo. Digamos que la semana que viene habrá que mandar, en cuanto esté el material, algún mail con algún horario en el que se pueda pasar a retirar el material por algún lado para que los vecinos podamos difundir esto. No, o sea, lo que mientras la asamblea no decida nada, acá nadie puede decidir nada si no lo votamos entre todos. Entonces, ahí está el tema. Entonces, hacemos dos propuestas hasta ahora. Yo quisiera agregar una más, una personal, que, no sé, quizás podríamos ir a realizar este acto a la sede comunal, ¿no? Y manifestarnos y armar este acto en la sede comunal como consejo consultivo. Y si no nos abren la puerta, y bueno, es porque no nos están dando el lugar tampoco. Vamos a aprovechar. Yo no sé, es otra cosa que pongo como propuesta. Entonces vamos por partes. No, no. No, pero tenemos el Parque Centenario enfrente con un gran afluente de gente. Es una propuesta mía, no sé, esto lo tiene que decir la Asamblea. Pero no sé que si alguien más quiere dar alguna opinión, ofrecer algún lugar. Pasa. Hace 6 kilómetros que va hacia el norte y hacia el sur de Caballito por la avenida Puente José María Moreno y la gente que va del oeste hacia este. Se me ocurrió una idea, por ahí sería mejor hacer el corte de calles, que me parece bien en la Corte de Rivadavia, cambiar la hora de 2 de la tarde, por ahí un poco más tarde, y después marchar hasta la comuna y terminar ahí el acto, hacer las dos cosas. Claro, y después cuando terminen, marchar hasta la comuna, hacer una pancarta, una bandera que diga no al estacionamiento medido, marchar hasta la comuna y de paso la gente te ve mientras marchando, que sean 5, no importa eso. La verdad, hay varias propuestas. Yo no sé qué considera más o menos cada uno que sería la mejor opción. Tampoco sé si es viable lo del corte de calle, porque eso es a través de la comuna que se tiene que hacer el corte de calle, la autorización. Supongo que en el breve tiempo se podrá igual tramitar eso. Una de las cuestiones que quizás yo siento así, no es tanto el hecho de generar un quilombo de tránsito ni nada, sino concientizar a los vecinos y que realmente se acerquen los que estén interesados. Yo, por lo menos de mi posición personal, no tengo la intención particular de andar molestando a una arteria principal como es esa, que igual en un sábado, pero sí, quizás buscar un lugar también central, quizás a un horario por alrededor, es una posibilidad, no sé si a alguien se le ocurre otra. Si todos, o sea, a ver, hagamos una primera votación. Los que estén a favor del corte de calle o de hacerlo en un lugar como podría ser la comuna. Los que estén a favor del corte de calle. Para que la vida que organizaba. primero decidamos que si queremos cortar la calle y después. Bueno, entonces estamos a favor del corte de calle. Por eso, los que están a favor del corte de calle. Puede haber un corte de calle X tiempo y después trasladarnos a un lugar que nos tenemos todos los señales y que yo. Claro, yo creo que habría que convocar en un lugar y que se acerquen los vecinos a poner la firma, a dejar el testimonio de por qué están en contra. Claro, algo así. Los que estén a favor de hacerlo en la comuna o en otro lugar que no interrumpa el tránsito. Vas a cortar el tránsito. Empieza la feria, ¿sí? Claro. Bueno, entonces acá tenemos otra propuesta, ¿no? Quedamos entonces con el corte de calle ganando la propuesta. Pasamos a lo siguiente. Tenemos hacer un corte en el Parque Centenario frente a la comuna, hacerlo en Honorio Pueyrredón a la altura del Cid Campeador, o hacerlo en la Coica de Rivadavia. Voy a ir pasando una por una. ¿Puedo hacer? Sí. Me parece que en el Parque Centenario tiene creo que el lugar que habría que elegir para cortar tendría que ser un lugar donde hay muchos coches que estacionan en la calle. Creo que el lugar para cortar sería un lugar donde hay muchos coches que estacionan en la calle. A Coite y Rivadavia no hay. Porque la repercusión yo creo que es automática. Si vos vas, no sé, en los alrededores de la Facultad de Filosofía, por ejemplo, no sé, Alberdi y Juan o Tiguero, cualquier eso, tenés cientos de autos estacionados en la calle. En cuanto vos empezaste a movilizar ese tema, te baja la gente de los departamentos, etcétera, etcétera. Porque ese lugar lo directo afecta. Me parece que por ahí mandarnos en un lugar donde no se estaciona, no tiene esa repercusión inmediata que sí podríamos lograr si pensamos en otro espacio. Yo tiro ese porque se me ocurrió en este momento, pero hay muchos en el barrio. Y tenemos las cuadras llenas de estacionamiento, de gente, de autos estacionados, en ambas manos, etcétera. Y eso, ahí yo creo que tendríamos un efecto inmediato muy muy fuerte de gente que se llegaría al acto que se hiciera. Se me ocurre esa que no. No creo que eso en una avenida donde nadie estaciona. Si no estaría alguna arteria. ¿Cuál es la propuesta del lugar? ¿Cuál sería el lugar? Yo quería Juan y por ejemplo Juan y Pedro Cocina. Alguno donde haya efectivo estacionamiento en cantidad. Que lo tiro ese como podría producir a cualquier otro. Sí, pierde visibilidad, me parece. Sí, también. La propuesta que hice de ir a la sede comunal es porque muchos de los vecinos no saben ni que existe la sede comunal, ni que existe el consejo consultivo, ni que existe absolutamente nada, ni la ley de comuna, ni la democracia participativa, no conocen nada. Entonces, aprovechando esta oportunidad de dar a conocer a los vecinos esta problemática y de dar a conocer un poco lo que es el consejo consultivo, para qué sirve, cuáles son sus funciones y que estamos intentando que no apliquen este proyecto, creo que es una buena oportunidad para realizarlo en la comuna. Lo único, bueno, ya tendríamos que ir votando, pero entonces quedaron esas propuestas. Tenemos la Avenida Pueyrredón, Acuita y Rivadavia, Goyena y Juan, y la comuna. Pero propongamos alguno. Con respecto a la comuna, el problema es que No sé por qué no nos dejarían entrar. Debieran dejarnos. El Consejo Consultivo tendría que tener un lugar dentro de la comuna. No sé por qué no habrían de dejarnos pasar. No, pero hay gente de seguridad. Para usar el patio que tienen ahí detrás, tienen todo un estacionamiento para utilizar el patio, se podría. En la calle, sí, delante, se puede cortar las calles, ya probamos igual el corte de calle. Pero a lo que refiero, no, no por eso tendrían que evitarnos el ingreso, si tenemos ganas. No, por eso. Así que bueno, vamos con esa propuesta. Después, en base a lo que opine acá la mayoría, terminamos de decidir el punto fijo. Pero tenemos la propuesta. Sí, pues ya tenemos que votar. Quería ver si había la posibilidad de plantear dos intervenciones. Una que sea el corte de calle y la concientización de los vecinos, que como dijo el señor muy apropiadamente, tiene que ser un lugar donde haya mucho estacionamiento. Y otra es la intervención artística, que estaría buena que sea enfrente a la sede comunal, para dejar en evidencia el ninguneo permanente que hacen el Consejo Consultivo de las actividades que acá desarrollamos. O sea, yo me imagino la actividad cultural del escenario montado, la foto con la sede comunal cerrada, sin escucharnos, y eso me parece una buena intervención artística. Ahora, como efecto, no me parece buena que sea ahí el tema de concientización de los vecinos. Por eso propongo partir en dos las situaciones, los momentos. Que sea un momento de corte de calle y otro momento que también, por el tema de horarios, sea más apropiado para la movida cultural. ¿No se te puede disfrutar un poco la gente si vos lo separás en dos espacios distintos? También se puede multiplicar. Hay gente que va a ir a un horario de una cosa y hay gente que va a ir a un horario de otra cosa. Hacemos una fiesta, hay dos prospectos, un acto único y un acto separado. Votemos cuál de las dos. Hacemos una crisis en hay que volver al colegio. Pero en la asamblea que pasa, sí. Acá estamos en el acto artístico, con un escenario que ustedes proponen, eso tenemos que definir en qué esquina. Y que yo considero que depende de la cantidad de gente que haya presente, se va a cortar la calle o no. Porque hay mucha gente que se corta derecho a la calle, donde van a venir los medios, porque llamarlos y demás. Y además de eso, habíamos hablado de hacer mesas con volanteadas, mesas chiquitas, sí. Que cada agrupación hace cuando puede, el día que pueda. Hagamos una cosa, voy a realizar un Excel, lo voy a mandar por mail a todos para que todo el que quiera juntar firma durante el sábado o todos estos días ya vaya juntando firma. Exactamente, y voy a juntar los textos, los documentos aprobados por la Asamblea. Bueno, entonces queda definir el lugar. Sí. No, el acto ya. Sí, tiene que ser uno donde reunamos a todos los vecinos, no podemos estar. Enfrente de la comuna, a Coite Rivadavia o Goyena y Juan. No le puedo perdón. Por eso. Acá que decía la Asamblea. Los que estén a favor de hacerlo en el Cicampeador a la altura de Honorio Pueyrredón. 3, 6, 8. 22 votos a favor. Los que estén a favor de hacerlo en Acoite y Rivadavia. 1. Los que estén a favor, 2. Los que estén a favor de hacerlo en Pedro Goyena y Juan. Los que estén a favor de hacerlo en la sede comunal. Bueno, 4. Ganó entonces el hacerlo en el Cicampeador. Así que por lo tanto, el lugar y la fecha van a ir ubicados hacia ese sector. El sábado 23. sábado 23 a la tarde. La próxima, como en diciembre, una cosita, siempre la asamblea, un segundo. Como siempre la asamblea se realizó el último miércoles de cada mes, en diciembre están las fiestas, por lo cual, si nadie está en contra, de realizarla el 18, antes de las fiestas. ¿Nadie en contra? Perfecto.